Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Superados los problemas que planteaba la naciente radiotelefonía, el paso inmediato era la instalación de las radioemisoras. Sin embargo, con el comienzo de las hostilidades en la Primera Gran Guerra en 1914, la radio también fue a la guerra y las pruebas en Europa quedaron para mejores épocas. Los ensayos entonces se continuaron en el continente americano, por lo menos hasta 1917, cuando los Estados Unidos también se involucran en la contienda. Esta fue la principal razón por la cual se retrasó la implantación de la radiodifusión. En contrapartida, el desarrollo técnico impuesto por las necesidades militares permitió un rápido avance, principalmente en el desarrollo de las lámparas o válvulas triodo, las que fueron esenciales en la remodelación de los circuitos radioeléctricos. De hecho, a partir de 1919, la mayoría de los viejos transmisores fueron reemplazados por los nuevos a válvulas, con la excepción de las potentes estaciones de radiotelegrafía, que continuaron empleando los alternadores y emisores de arco. En los Estados Unidos, algunos radioaficionados comenzaron a realizar transmisiones de música grabada de sus estaciones, tal el caso de Charles David Harold en 1912, desde su emisora en San José, California, o el de Frank Conrad, un ingeniero de la empresa Westinghouse, que en 1916 comenzó a emitir música desde su gramófono desde el garaje de su casa en Pensilvania. En el programa de esta semana, veremos cómo se produjo el nacimiento de la radiodifusión en los Estados Unidos. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. La famosa emisora KDKA de la empresa Westinghouse en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, obtuvo su licencia oficial el 27 de octubre de 1920. Esta licencia inicial no hace ninguna referencia a que la emisora ya estuviera realizando transmisiones. Es más, esas primeras emisoras estadounidenses que se mencionan como de radiodifusión eran estaciones radiotelegráficas que ofrecían un servicio de punto a punto entre las empresas y sus sucursales. De todos modos, la KDKA inaugura un servicio de radiodifusión el 2 de noviembre de 1920 y por algunos días estas emisiones se realizaban bajo el prefijo provisorio especial de 8ZZ, inicialmente en los 545 kilociclos en la banda de 550 metros. Poco tiempo después, por razones que aún no están claras, las transmisiones de punto a punto comienzan a utilizar el prefijo comercial KDKA, de allí que esta aparenta ser la primera en ofrecer un servicio de radiodifusión que emite bajo una licencia de radio comercial. Pero como veremos, esto no es del todo cierto. De acuerdo a las primeras publicidades de la emisora, hacia finales de 1921, esta operaba en la frecuencia de 909 kilociclos, banda de 330 metros. Debido al éxito de estas transmisiones, la empresa Westinghouse decide levantar tres emisoras adicionales, la WJZ en Newark, Nueva Jersey, la WBZ en Springfield, Massachusetts, y la KIW en Chicago, Illinois, a las cuales en un comienzo se les asignan una gran variedad de frecuencias. De acuerdo a serias investigaciones de los archivos oficiales de la época, la Westinghouse le solicita a la Oficina de Navegación, encargada de la regulación de todas las estaciones de punto a punto, la asignación de una misma onda a todas sus emisoras, y le sugiere que sea la de 360 metros. La primera de estas emisoras en operar oficialmente en esta onda de 360 metros fue la WBZ, el 15 de septiembre de 1921, y en los siguientes dos meses, las otras tres emisoras Westinghouse van recibiendo su licencia en esta banda. Remember to tune in next Wednesday morning to hear what Miss Martin has to tell you about emergency meals. This is Gene Paul King speaking. This program has come to you through the NBC studios in Chicago. These are the New England Westinghouse stations, WBZ, WBZA, and W1XAZ, of Springfield and Boston, Massachusetts. En los días siguientes, hasta llegar a finales de diciembre de ese mismo año, otras emisoras pertenecientes a otras compañías reciben autorización de realizar emisiones públicas por parte de la Oficina de Navegación. Estas fueron la WDY, WCJ, WBL, WJX y la KQL. Todas de carácter comercial y también en los 360 metros. Con el establecimiento de estas primeras regulaciones en diciembre de 1921, que otorgaban licencias especiales en la banda de 360 metros, se entiende que informalmente se había dado legalidad a las primeras emisoras de radiodifusión. En vista de esto, la lista de las primeras estaciones editadas a través de los años por la Comisión Federal de Radio primero y la Comisión Federal de Comunicaciones después, generalmente comienzan con estas nueve emisoras, todas emitiendo en la banda de 360 metros, comenzando por la WBZ el 15 de septiembre de 1921. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. En aquella época, las radiocomunicaciones de los Estados Unidos estaban reguladas por el Acta de Radio de 1912, que a su vez seguía las directivas de la Convención Radiotelegráfica Internacional de Londres. Las bandas estaban divididas con sectores reservados a diferentes servicios. Entre estos se encontraban los del socorro marítimo, en los 500 metros, y de radioaficionados desde los 200 metros hacia longitudes más cortas. A partir de 1921, con la irrupción de la radiotelefonía, el Departamento de Comercio le asigna a este servicio dos longitudes de onda, la de 360 metros, es decir, la frecuencia de 833 kilociclos, para aquellas estaciones de radioaficionados que emitían información general, música y conferencias, y la de 485 metros, 618 kilociclos, para las que se dedicaban a datos meteorológicos e información agrícola. Para finales de marzo de 1923 existían ya 137 emisoras autorizadas en los 485 metros y 525 en los 360 metros. Good evening, ladies and gentlemen of the radio audience. We are about to broadcast from the War Department building at Washington, D.C., the addresses incidental to the Special Defense Test Day program. This is station WCAP, Washington, WEAF, New York, WJAR, Providence, WNAC, Boston, WOO, Philadelphia, WGY, Schenectady, WGR, Buffalo, KDKA, Pittsburgh, WSB, Atlanta, WLW, Cincinnati, WGN, Chicago, KSD, St. Louis, WDAF, Kansas City, WLAG, Minneapolis, WOAW, Omaha, WFAA, Dallas, KLZ, Denver, and KGO, Oakland, California. Today is National Defense Test Day. En tales condiciones, no es difícil de imaginar la confusión de señales y la imposibilidad de captar alguna de manera aceptable. Pero el problema se agravaba aún más cuando una estación se trasladaba a los 360 metros para emitir música después de haber suministrado información agrícola o meteorológica en los 485 metros. Trate de imaginarse usted a un radioescucha de la época moviendo perillas o botones tratando de seleccionar a su emisora preferida con un receptor que casi carecía de selectividad. Fue así que el Departamento de Comercio intentó poner orden en el caos existente, pero la Corte Suprema de Justicia decidió que tal departamento solamente tenía competencia para asignar frecuencias, no para reglamentar la radiodifusión. This program has come to you through the National Broadcasting Company and Associated Radio Station. This is WJZ in New York. Las consecuencias de este fallo judicial fueron inmediatas. Las emisoras comenzaron a aumentar su potencia de manera indiscriminada y a su voluntad. Se desplazaban de las frecuencias asignadas y no tuvieron mejor idea que comenzar a emplear frecuencias dentro de la banda dedicada al socorro marítimo. Solo se logró poner orden al ser creada la Comisión Federal de Radio en 1927, que terminó de concretarse de manera total cuando es creada la Comisión Federal de Comunicaciones, que sigue regulando el medio en nuestros días. Nuestro correo electrónico es

En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. El gradual desarrollo de las actividades en la radiodifusión en los Estados Unidos hace extremadamente difícil definir cuál de estas emisoras fue la primera. De acuerdo a los registros oficiales, ya que antes de diciembre de 1921 no existían, fecha en la que el Departamento de Comercio define formalmente las regulaciones para los servicios de radiodifusión. De todos modos, muchas de aquellas primeras emisoras con la licencia de 1921 eran manejadas por particulares o empresas que ya habían realizado transmisiones bajo licencias calificadas como experimentales o de radioaficionados. En estos casos, el cambio para ser una emisora oficial iba más allá que una alteración de la frecuencia y de una nueva licencia o prefijo. Algunas de ellas demorarían en realizar estos cambios y otras jamás lo realizarían y con el tiempo iban a desaparecer. Of the Westinghouse Electric and Manufacturing Company in East Pittsburgh, Pennsylvania. We shall now broadcast the election returns. We are receiving these returns through the cooperation and by special arrangements with the Pittsburgh Post and Sun. We'd appreciate it if anyone hearing this broadcast would communicate with us, as we are very anxious to know how far the broadcast is reaching and how it is being received. While we're waiting for the returns to come in over the telephone, direct from the Post and Sun, I'll give you the list of offices in today's presidential election. Here they are. Some 30 million Americans are electing a president of the United States, a vice president, 34 United States senators, 435 members of the House of Representatives, governors of 34 states, and thousands of minor offices, county judges and officials. Okay, those are the offices to be filled. And here are the seven complete presidential tickets that are being voted on. Republican, Warren G. Harding and Calvin Coolidge. Democratic, James M. Cox. Desdichadamente, debido a la falta de información y registros gubernamentales, es imposible poder preparar un acercamiento a una lista completa de las emisoras que pudieron llegar a realizar emisiones a un público en general en los tiempos previos al establecimiento del servicio de transmisiones o de determinar con precisión los datos exactos de estas estaciones. Como hemos podido ver, no hay registros oficiales de transmisiones públicas de radiodifusión en los Estados Unidos previas a diciembre de 1921. Si éstas se realizaron, fueron de carácter experimental o con licencias especiales destinadas a estaciones de radioaficionados que no dejaban de ser en definitiva emisoras de punto a punto. Algunas empresas, lentamente, se lanzaron a aplicar la innovación de la radio con propósitos comerciales. Es así que en 1922, la AT&T, Compañía Americana de Teléfonos y Telégrafos, una de las más grandes del mundo, fue la primera en intentar interconectar las líneas telefónicas con los transmisores de radio. A finales de 1921, presenta un plan para la creación de una cadena nacional de radiodifusión con el soporte de anuncios comerciales, cuando aún muchos estadounidenses jamás habían escuchado una transmisión de radio. El anuncio oficial se realizó el 11 de febrero de 1922 y la cadena tendría como emisora cabecera a la radio WEAF de Nueva York. Es por eso que generalmente se la denominaba como la cadena de la WEAF, pero también se la reconoció como la Red Roja. WEAF, New York. Entre 1922 y 1926, la cadena de la AT&T fue la compañía de transmisiones más importante de los Estados Unidos. Su cadena comercial, incluida la emisora cabecera WEAF, marcó el rumbo de toda la industria. Al iniciarse la década del 30, la radiodifusión estaba bajo el control de dos empresas privadas, la National Broadcasting Company, NBC, y la Columbia Broadcasting System, CBS, las que con numerosas emisoras estratégicamente distribuidas cubrían la casi totalidad del territorio norteamericano con sus transmisiones en cadena. Thank you. La NBC fue la primera en construir un edificio especialmente preparado para la radio, el Radio City, iniciado en 1931, que contaba con 68 pisos dedicado a estudios, salas de concierto, oficinas y otras dependencias técnicas. This is the National Broadcasting Company. A estas dos cadenas luego se sumarían la American Broadcasting Company y la National Broadcasting System. Y la radiodifusión estadounidense comenzaría un crecimiento sin obstáculos hasta nuestros días, con miles de emisoras en onda media y frecuencia modulada que cubren la totalidad de su territorio. The March of Time. Hello? Just a moment. Oh, Bill? Yeah? Here's Governor Huey Long of Louisiana on the phone. Well, well, well. Huey Long. Yep. Well, pull that phone over here. I'm not going to get out of this chair again till morning. Hey, Art. Hello, Huey. Hello, Bill. Congratulations. We're all finger down here in Louisiana. Thanks, Huey. Las grandes cadenas, las importantes emisoras independientes o las pequeñas estaciones locales de frecuencia modulada, todas ellas ofrecen todo lo que el oyente busca y espera de la radiodifusión. Hasta aquí el programa de esta semana. La locución estuvo a cargo de José Elías Díaz. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.